voy al tocador. ¡Hola! ¡Viejo maldito! De veras que yo no entiendo cómo me dejé atrapar. Con esta fiera que tengo yo no puedo ni chistar, porque tanta la presión que ya no puedo aguantar. Cuando empieza la sermón vuelvo a escuchar, que lavas los platos, Pepe, y no me la hagas de tos. Me sacudes el tapete y arreglas el comedor. Te lavas los pantalones y la cena, por favor, y me duermes a los niños, que yo voy al tocador. Empieza en la mañana, el sermón vuelvo a escuchar.